el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Radio Indes, a los que nos seguís en iVoox, iTunes y Spotify, y ahora a los que nos veis recientemente en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter. Y os recuerdo nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, día 1 de junio de 2021, nuestro programa 38 de la temporada 22, temporada 2020-2021. Por cierto, en nuestra web están todos los programas, bueno, todos no, solo desde el 2003, por si alguien tiene curiosidad. El resto están los recientes en iVoox. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro presidente Joaquín Barroso, Rafael Caro del Rincón del Novato, nuestro controlador de sonido, que en época de pandemia lo hemos reconvertido en portero de Zoom, controlando la entrada y el micro, gracias Luis María Moguer. Y bueno, nuestro público habitual, pues hoy a Jesús se han conectado tantísimos compañeros y amigos del resto de agrupaciones, que os manda a todos un saludo, gracias por estar aquí. Y bueno, tendremos ocasión de charlar luego con nuestro invitado, si tenéis ocasión y queréis hacer alguna pregunta. Saludo a nuestro corresponsal en el puerto Santa María y Rota, Juan Antonio Fernández, gracias por venir un día más. Y también está hoy con nosotros nuestra corresponsal en Granollers, Julia Ar. Bueno, qué ilusión. Gracias. Buenas tardes, Julia. Chicos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Códice y el Grupo Astronómico Portuense. Bueno, y a Juan Antonio, que está aquí, y el Ateneo. Te vamos a tener en Jerez tu exposición. Ahora, al final del programa, hablaremos cuándo, cómo iremos a verla. Aunque ya Juan Antonio nos hizo, como él es de Rota, nos hizo ir a Rota a verla, pero ahora la vamos a ver también en Jerez. Así que muy bien. Gracias. Bueno, hoy volvemos a Valencia, volvemos a, bueno, al Observatorio de Aras de los Olmos, aunque yo creo que está a lo mejor en Valencia, ahora nos contará dónde está, con otro artista, un artista que es músico, un músico de estrella, que realiza las mejores partituras con las formas y colores de estrellas, que no es otro que Vicent Peris. ¿Qué tal, Vicent? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí estoy, encantado de estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, Vicent, ahora charlaremos con él. Es músico de formación, astrónomo aficionado, pero astrofotógrafo de profesión. O sea que trabaja en un observatorio, en el Observatorio de la Universidad de Valencia, en Aras de los Olmos, pero ha trabajado en distintos proyectos, tanto en Calar Alto, y también da clases sobre astrofotografía, da cursos. Y dentro de los proyectos más importantes, pues podemos hablar de que fue astrofotógrafo del Survey Alhambra, desarrollado en el Observatorio de Calar Alto, también en el Survey Cotapaz, que está siendo desarrollado en el Observatorio Astrofísico de Escavalambre, con el telescopio de 2,5 metros. Y bueno, entre sus actividades es cofundador de la Escuela Documentalista de Astrofotografía. Aparte, ha colaborado en otros proyectos, incluso en imágenes forenses para la policía. Un interés extraordinario su currículum. Bueno, ha liderado proyectos y equipos de astrofotógrafos en el Observatorio de Calar Alto, colaborando con la Fundación Descubre. Y aparte de que su fotografía, bueno, pues todo astrofotógrafo que se precia la habrá podido ver, por los apps que ha tenido y por los sitios en donde ha salido publicado. Así que un placer tenerte, porque hoy viene además a charlar con nosotros sobre su primer libro, Fotografiar lo invisible, la estética de la astrofotografía, el arte naturalista del siglo XXI. Bueno, Vicente, increíble y gracias por venir. Y ahora nos contará de qué va tu libro. Sí, gracias, gracias. Sí, como te decía, estoy encantado de que me entrevistéis. El libro básicamente trata de abordar un tema que nunca se ha abordado en la fotografía astronómica, que es la base estética, ¿vale? Muchas veces sí que se ha discutido de lo que es la base más ética, pero de la estética pura casi nunca se ha hablado en la fotografía astronómica. Es un campo por cubrir todavía. Entonces, el libro intenta abordar este vacío. Muy bien. Bueno, pues estamos encantados que nos lo cuentes y ahora dentro de un ratito hablaremos contigo, pero como es habitual, vamos a dar unas pinceladas de lo que se cuece en astronomía en Andalucía o en España. La agrupación nuestra al inicio de la pandemia fuimos pioneros en iniciar charlas confinadas. Tenemos 13 charlas que podéis seguir en YouTube, pero bueno, luego nos hemos dejado ir. Hay otras agrupaciones que están dando unas charlas magníficas. Por supuesto, nuestros amigos de Astromares, que además felicitamos por el programa que están llevando a cabo de radio en Radio Tomares. Siguen con su ciclo y además con sus actividades, seguir a Astromares. También esos estratos, seguimos asistiendo algunos de los miembros de la agrupación Aquadrivium. Mañana tenemos nada más y nada menos que a Jorge Pla. Veremos seguro que al Perseverance, a ver qué nos cuenta Jorge. A los que no estéis apuntados a la charla, bueno, pues cuando terminen se subirán a YouTube de esos tratos, los podéis seguir. Están siendo todas maravillosas, todas las charlas. En Málaga, ¿qué decís de Málaga? Tanto Sirio, astrosirio.org, que siguen con sus charlas. La última con el Lobo Rayado, el día 29, y bueno, fantástica todas la serie que llevan, incluso alguna actividad organizaron también con Vice. Así que bienvenidos los amigos de Sirio. Bueno, y qué decir de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que además está celebrando ahora su 46 aniversario, y los martes lo tenemos que ver siempre en diferido, pues coincide con nuestro programa, pues realizan sus actividades. Felicitamos a David García, que además está hoy aquí con nosotros en el programa. Bienvenido, David, por tu última charla, Evolución y Ciclo Estelar. No perderlas en Astromálaga YouTube, porque hay unas simulaciones fantásticas de cómo las estrellas se acercan y se tocan y, en fin, algo maravilloso. Así que muchas gracias. Hoy tienen una actividad interesante que es sobre la navegación celeste de las aves, así que un tema bastante interesante a todos los que nos gusta la fotografía, no solo de astronomía, sino también de aves o de animales, por Dennis Grover. Bueno, y qué contar de la RADA, que está aquí también nuestra amiga, bueno, aparte de otros compañeros de la RADA, Alicia, que tuvimos un eclipse de luna desde Australia, precisamente con Ángel Rafael López. Y bueno, pues no os la perdáis porque ya está también subida y podéis seguirla a través de YouTube de la RADA. Esto es todo lo que se cuece en Andalucía. Siempre me gusta dar alguna pincelada afuera. Pues deciros que en Valladolid, Gua Sirma también sigue con sus charlas los viernes, y este viernes Supernovas con Gloria Duve. Os aconsejo que la sigáis porque son unas charlas magníficas. Bueno, sin más, nos vamos a la astrofotografía, a lo que hemos venido a hablar hoy, que aunque no esté aquí nuestro compañero José Luis Espi, que yo esperaba que siendo valenciano, pues presentara a otro valenciano, pues es nuestro astrofotógrafo de noche por excelencia, por años, aunque ahora hay muchos astrofotógrafos en la agrupación, gracias a él y a otros compañeros que están haciendo una labor impresionante, y tenemos que presentar a nuestro querido Vicent Peris, al cual le tenemos que hacer una de las primeras preguntas, que un programa como el nuestro, que siempre tiene un lema en donde el arte y la ciencia pues entre uno y otro no hay pared, ¿la astrofotografía es más arte o es más ciencia, dice? Sí, pues, bueno, perdonadme que yo voy a intentar siempre ser un poco crítico, ¿vale? Entonces, yo creo que para contestar esa pregunta tenemos que pensar que muchas veces tenemos una visión muy limitada tanto de lo que es el arte como de lo que es la ciencia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que pensamos que una cosa por ser arte implica que con esa cosa, con lo que tú creas, se puede hacer básicamente lo que quieras, ¿vale? Y el arte no trata de eso. Realmente muy pocos artistas hacen lo que les da la gana, ¿vale? Por decirlo así de forma sencilla. ¿Esto por qué lo digo? Porque para mí la astrofotografía es arte, por supuesto, es arte, sí. Yo en una astrofotografía yo no estoy interesado en hacer ningún tipo de medición, en averiguar ninguna propiedad física de lo que estoy fotografiando. Yo trato de acercarme a una escena de la naturaleza. Y como cualquier fotógrafo de naturaleza, trato de comunicarla de una forma artística. Eso no significa que yo esté haciendo con esa foto lo que me dé la gana, ¿vale? Yo tengo que partir de unos planteamientos y esos planteamientos pues conllevan tanto unas limitaciones éticas como estéticas, ¿vale? Y unos planteamientos serios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el que yo opine que la astrofotografía sea arte no significa que yo vaya a hacer... A pintar mis fotos, ¿vale? Que no significa que ese trabajo artístico no conlleve un punto de vista riguroso con el objeto que estás fotografiando. Y de esto podemos hablar después de todos estos planteamientos estéticos que son fundamentales a la hora de hacer una foto del cielo. Por eso que opino que... claramente, la astrofotografía es arte, por supuesto, por supuestísimo. Sí, sí. Acabas de decir que no pretendes hacer ciencia con tu foto, pero ¿se puede? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Bueno, con... El objetivo no lo es, pero el de otro, cogiendo tu foto, ¿se puede ver algo? Yo creo que sí, pero sí, bueno. Sí, exacto. Mira. De hecho, yo veo mucho, vamos, con las tuyas. Sí, sí. Por ejemplo, tenemos una fotografía de M57, la nebulosa del anillo, que la tomamos en Calar Alto. Esa fotografía incluye imágenes en un filtro en el infrarrojo, ¿vale? Esos datos de infrarrojo se utilizaron en un paper, ¿vale? De hecho, estoy como coautor de ese paper. No porque yo haya hecho esa investigación, sino porque he contribuido a los datos en los que se basa la investigación, ¿vale? Hay, por ejemplo, ahora también en el Observatorio de Aras de los Olmos, pues estamos haciendo un proyecto de investigación de corrientes de estrellas alrededor de galaxias y requieren exposiciones muy largas de ciertas galaxias. Pues yo si veo que una de las galaxias es más fotogénica y está en una escena que a mí, desde un punto de vista artístico, me interesa, pues yo digamos que la secuestro para mi proyecto de astrofotografía y sigo tirándole imágenes que después van a servir para ciencia, pero yo de esa escena voy a hacer una fotografía, ¿vale? Entonces, se mezcla todo mucho, sí. En el proyecto del Sarbe y Alhambra pasa lo mismo. Un poco al revés, porque esas imágenes sí que son directamente para hacer ciencia y yo estoy en ese proyecto como astrofotógrafo para darles un sentido visual a esas imágenes. Son fotografías que están tomadas con 23 filtros diferentes, entonces no es trivial darle un sentido visual y comunicar la escena natural y las propiedades de los objetos que se fotografían a través de un conjunto de datos que son tantísimos filtros, porque al final todo tienes que reducirlo a tres colores primarios. Y en esos tres colores primarios tienes que saber comunicar lo que se ve ahí. Entonces, al final está todo muy entremezclado, pero mi trabajo es puramente artístico, por supuesto, porque yo soy el encargado de hacer entender lo que se ve a través de la vista. Muy interesante. Mis compañeros astrofotógrafos que están aquí, bueno, pues cada uno tiene sus preferencias, no solo sus preferencias, sino sobre todo sus equipos, que dependen también del tema económico, efectivamente. No. Pero bueno, ¿qué medios cuenta un astrofotógrafo profesional? Una supercámara, telescopios maravillosos, filtros espectaculares. Cuéntanos, es muy diferente, porque yo creo que tú empezaste incluso como astrofotógrafo aficionado, quiero decir que sí, claro, claro. También la vivencia de empezar con equipos de otras características. Sí, pues, a ver, es un tema complicado. Mira, yo creo que mucha gente piensa que porque yo estoy trabajando en un observatorio hay cosas que las tengo más fáciles, y no es así. Y te voy a poner el ejemplo de Calar Alto. En Calar Alto estuvimos fotografiando sobre todo con el telescopio de 1,23 m. Es un telescopio muy grande, ¿vale? Pero hay que pensar que es un telescopio de los años 70. Cuando empezamos a fotografiar, aquel telescopio tenía más de 40 años, ¿vale? El equipo técnico del observatorio hizo un trabajo fantástico, porque habilitó ese telescopio para poderlo utilizar de forma remota. Y eso no es trivial, es tecnología de hace 40 años. Entonces, aunque hicieron un trabajo fantástico y yo lo podía utilizar desde mi casa, pues había cosas que eran muy complicadas. El telescopio por sí no tiene autofocus. Tú tomas unas imágenes especiales y tú tienes que determinar con tu vista a ver dónde está el foco. No hace dithering. Cada secuencia de tres imágenes, tú tenías que desplazar el telescopio manualmente y volver a seleccionar la estrella de autoguiado, y así 200 noches, ¿sabes? Por ejemplo... Es un trabajo. Sí, los primeros tres años estuvimos trabajando con una cámara que, bueno, tenía un sensor de 50 por 50 milímetros, ¿vale? Es un sensor enorme. Pero es que era una cámara de los años 90. Entonces eran 4 megapíxeles. ¿Vale? La imagen que tienes de fondo no llegan a 4 megapíxeles de resolución. Y además, esos 4 megapíxeles tardaba 3 minutos en leerlos. O sea que tú no puedes tomar imágenes de 2 minutos y después estar leyendo el CCD 3 minutos. Eso era un serio limitante. Por tanto, las exposiciones nosotros las hacíamos de 20 minutos en los filtros RGB. Y cada media hora, cada hora, tenías que pararlo todo, mover el telescopio, volver a seleccionar la estrella de autoguiado y iniciar otra secuencia de tres imágenes. Además, la CCD tenía muchísimos defectos porque era un sensor muy viejo. Para que te hagas una idea, cuando nosotros terminábamos de adquirir los datos para una foto nueva, te puedo decir que a mí me llevaba unas 50 horas de trabajo en el ordenador para tener los masters RGB correctamente calibrados y combinados, ¿vale? Entonces, era muy difícil trabajar con ese equipo, muy difícil. ¿Pero tenéis ya algo más actualizado o...? En Calar Alto, después pusieron una cámara que era mucho mejor, era una maravilla, sí. Después también, el hecho de trabajar en remoto, yo, bueno, ahora en el Observatorio de Aras de los Olmos sí que estamos automatizándolo todo, pero tampoco es trivial. Para que una cosa vaya bien en remoto, tiene que ir muy bien de forma presencial. Es muy delicado porque tú estás a 100 kilómetros de distancia. Entonces, cualquier tontería puede ser un problema grave. Y tú puedes instalar un telescopio, pero a lo mejor hasta un año después no empieza a funcionar. porque estás siempre ajustándolo y haciendo que funcione todo de forma robusta, ¿vale? Pero por otra parte, pues bueno, pues sí que tienes la ventaja de que, bueno, pues parte de tu jornada laboral está dedicada a eso que te gusta. Y también utilizas unos medios que con tu propia economía no podrías, claro. Eso es muy valioso. Vincent, por lo que cuenta, hacer una foto tarda un ratito. Sí. ¿No? Tardas un ratito porque, vamos, si empiezas a sumar horas que le has dedicado a eso que estás contando de cada arte y demás, la foto salió cara. Así que tenemos que pagarte todas esas horas. ¿Ahora tardas tanto o ahora es un poco más light el tema o sigue siendo tantísimas horas lo que tardas en hacer una foto? Ahora tardo más, sí. Ahora claro. Porque eres más exigente, porque eres muy exigente. En parte sí. ¿Sabéis qué pasa? Que un factor determinante es que esto me pasó también cuando trabajé con la policía. A mí me trajeron unos vídeos y me dijeron: pues esto, danos un presupuesto, ¿cuánto puedes tardar en trabajar esto? Y yo pues estuve mirando el material y bueno, pues llegué a la conclusión de que a lo mejor con 20 o 30 horas de trabajo lo tenía todo terminado. Y les di un presupuesto. Y claro, después te pones a trabajar y de repente se te ocurre una idea. Y te das cuenta de que esas 30 horas se convierten en 300 si quieres realizarla, ¿sabes? Pero no puedes tirar atrás. O sea, es un tema delicado y hay que hacerlo bien. Pues con esto pasa lo mismo. Hay técnicas que yo he diseñado que me funcionan muy bien, pero que cuestan mucho trabajo. Por ejemplo, yo en estirar una imagen puede invertir un día entero de trabajo o dos, solo en el paso de estirarla, ¿vale? Entonces, lo invierto. ¿Cuánto tardas al final en hacer una foto, entonces, ahora mismo? ¿Qué tiempo te das tú para hacer una foto como los seguidores nuestros de YouTube pueden ver la fantástica foto que tengo a mi espalda, sí, de Vincent Peri, que me la ha dejado para que esté hoy aquí? Y la cabeza, ¿eh? Ella, y la flotando cabeza. Yo, la cabeza no es suya, la cabeza es mía, pero el resto es de Vicen. ¿Cuánto tardas tú en hacer una foto de esta calidad, de estas características que parecen maravillosas, parece magia? Sí. A ver, en el tema del procesamiento a lo mejor me puede llevar 2 o 3 meses. Me lo tomo con calma. Pero lo que estoy haciendo ahora es que yo me planifico un objeto para tener como medio año para poder tirarle exposiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Que yo cojo un objeto que se vea al final de la noche, la segunda parte de la noche más o menos, y ya empiezo a tirar noches de exposiciones. Y así el objeto va avanzando hasta que ya a lo mejor tienes un par de horas por noche solamente. Entonces, me permite tener la flexibilidad de que si yo veo que necesito más exposición, pues tengo ahí un intervalo de medio año para fotografiarlo, básicamente. Y eso te permite mucha libertad, porque a lo mejor una foto, pues yo qué sé, el cometa Neowise que lo fotografié, pues tengo una foto que eso es una noche, son unos cuantos minutos de exposición. Pero hay otros objetos pues que ves que necesitan más y más y a lo mejor acabas haciendo 100, 120 horas de exposición y eso requiere mucho tiempo. Porque cuando tú haces 120 horas de exposición, realmente no has hecho 120, realmente a lo mejor has hecho 160 y las otras 40 las tiras porque a lo mejor pasan nubes altas, se te han movido el autoguiado por lo que sea, alguna desenfocada y acabas tirando también mucho material. Y a mí me gusta mucho trabajar de esta forma porque se establece una convivencia entre la foto y tú. De alguna forma la ves nacer poco a poco la foto, porque yo cuando termina una noche de datos, pues al día siguiente reviso los datos, los integro con lo que ya tengo y voy viendo a ver cómo va quedando la imagen, ¿vale? Y cada vez vas añadiendo más exposición y cada vez, pues a lo mejor, pues resulta que ahora que tengo ya esta profundidad en la imagen, pues descubro que es que necesito mucha más exposición en H-alfa y no lo había planificado en un principio. Entonces, tienes todavía a lo mejor un par de meses para tirarle 20 o 30 horas de H-alfa. Y ahí se va estableciendo una convivencia contigo y la foto y el objeto que estás fotografiando. Y para mí eso es muy importante. Eso es muy importante. Y sobre todo porque para mí lo que es realmente importante es que el tiempo no sea una variable. A mí el hacer mis fotos me permite escapar de esa variable del tiempo. Ahí no existe el tiempo, solo existo yo y la foto y nada más. Y todo alrededor desaparece. Bueno, eso es difícil en los proyectos de la vida cotidiana, pero bueno, en astrofotografías si tienes posibilidades de tiempo es estupendo. Claro, claro. Tienes que depender del tiempo. Claro, claro. Es que es algo, lo convierte en algo muy especial, porque en muy pocas cosas de nuestra vida podemos escapar del tiempo. Y en esto sí. Si te lo planteas así, sí que puedes. Muy bonito. Bueno, hemos venido a hablar de tu libro. Sí. Que saber algo más. La verdad es que con el título, fotografiar lo invisible, bueno, parece que es un paso más de la astronomía visual, ¿no? Hacia otros espectros de, bueno, ¿qué has querido decir con este título tan llamativo? Que más que fotografiar lo invisible, podría ser fotografiar lo imposible o lo impensable. Sí. Carol. Sí, pues ahí hay varias cosas mezcladas. Yo creo que tenemos que partir de la base de que nosotros fotografiamos lo que no podemos ver, ¿vale? Salvo que, bueno, incluso, mira, incluso aunque sea fotografía planetaria, tú miras Júpiter por el ocular y nunca lo vas a ver conforme lo vas a ver en una fotografía de Júpiter que esté procesada, ¿vale? En las fotografías siempre se van a ver muchos más detalles en Júpiter o en la Luna o en el Sol, ¿vale? Entonces siempre se trata de trascender a lo que pueden ver nuestros ojos. En el caso de la fotografía de cielo profundo, esto es mucho más exagerado porque, salvo los objetos más brillantes, nosotros no vemos absolutamente nada de lo que fotografiamos. Entonces, de alguna forma somos fotógrafos ciegos. Tú pones la cámara y a ver qué es lo que sale ahí. Por eso también el tema de establecer una convivencia con lo que fotografías, porque a medida que vas tomando exposiciones, el objeto va cambiando y van apareciendo cosas nuevas y muchas de las cuales tú no pensabas que podían estar ahí. Entonces, el título yo creo que empieza de esa base, de que somos fotógrafos que no podemos ver lo que fotografiamos. Y eso es un mensaje muy potente hoy en día, creo yo. Por varias cosas. Primero, porque desde el punto de vista del astrofotógrafo, creo que tenemos que empezar a aceptar que lo que nos interesa no es cómo nuestros ojos verían lo que estamos fotografiando. La percepción de ese objeto astronómico, la percepción visual, no nos interesa en absoluto. Tú no quieres fotografiar tu objeto conforme lo vería tu ojo si fuera mucho más sensible a la luz. No, eso no tiene ningún sentido. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro. cuando nosotros fotografiamos con cámaras digitales, no con CCDs astronómicas, con cámaras digitales, nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Es llevarla al taller y quitarle el filtro que lleva el sensor. Porque es que ese filtro es que la vuelve ciega a la banda del H alfa. ¿Vale? Esa cámara viene preparada con un filtro que hace que el sensor tenga la misma sensibilidad al color que nuestro ojo. Y nosotros lo primero que hacemos es quitárselo. No estamos interesados en cómo se vería ese objeto con nuestros ojos, en absoluto. Solamente por multiplicar la sensibilidad al H alfa por 10, ya estamos convirtiendo el color de esa fotografía en algo que no tiene nada que ver con la percepción de color del ojo humano. Entonces, eso es muy importante. Es muy, muy importante. Porque define también la ética de cómo afrontamos nosotros la fotografía. Porque uno de los puntos más importantes es qué es lo que quieres comunicar. Nosotros queremos comunicar algo que trasciende a nuestra vista. Por un lado, no tenemos la capacidad de verla por falta de luz, pero por otro lado, fuera del espectro visible, hay muchas cosas que son igual de importantes y que queremos integrarlas en nuestra foto. Entonces, por eso la fotografía astronómica se trata de la fotografía de lo invisible, porque nos interesa lo que hay más allá de la percepción humana, ¿vale? Y después, por último, creo que esto es un mensaje muy potente actualmente porque por una razón muy simple. Creo que actualmente en el arte hace falta comunicar que nosotros no somos espectadores de la naturaleza. Eso es muy importante. Nosotros somos una pequeña parte integrante de la naturaleza y descentralizada de ella. Creo que uno de los conceptos principales del libro es cuando se habla de que tenemos que descentralizar lo que es la percepción de la naturaleza de la percepción de nuestros sentidos. De una vez asumir que no queremos transmitir lo que ven nuestros ojos, porque eso nos acerca al objeto natural. En muchas de mis fotos yo incluyo, por ejemplo, imágenes que están tomadas en el infrarrojo. O el mismo Survey Alhambra puede comunicar el efecto del corrimiento al rojo porque el concepto de color en ese Survey está totalmente desconectado del concepto de color de cómo lo percibe el ojo humano. Es gracias a eso, a esa descentralización de nuestros sentidos, cómo se consigue que nosotros comuniquemos como un todo esa naturaleza que estamos fotografiando. Y eso creo que es un mensaje muy importante. No somos ni el centro del universo, ni espectadores de la naturaleza. Estamos integrados en la naturaleza. Y si nos dedicamos a destruir la naturaleza, eso nos lleva a nuestra propia destrucción. Y hay que ser conscientes de ello. Vincent, has hablado todo este último tramo de qué es lo que quieres comunicar con este libro, pero ¿a quién? ¿A quién está dedicado este libro? ¿Cuál es el público objetivo? Aquí sí. Hay algunos de ellos que te han enseñado ya el libro, o sea que por sí. Lo menos aquí hay público objetivo de tu libro, pero háblanos un poquito más de a quién está dirigido. Sí, pues claro, yo es que me he establecido dos objetivos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. A corto plazo, por supuesto, el público objetivo es el amante de la astronomía y el astrofotógrafo, ¿vale? Eso es obvio. Pero a largo plazo, Mi público objetivo es el que está interesado en el arte, no el astrofotógrafo. Y eso es por una sencilla razón también. Actualmente hay un problema, que es que la astrofotografía no está definida como arte. Está todavía en la indefinición. Está bien que algunos astrofotógrafos hayamos planteado unos criterios éticos desde hace un tiempo, pero no hay ningún escrito que se centre puramente en la estética. ¿Cuáles son las bases estéticas? Y eso, de cara al exterior, es vital. Nosotros no podemos ir a exponer a una galería de arte o a un museo que no sea, digamos, un planetario, porque es que desde fuera del campo de la astronomía no se nos sabe apreciar. La astrofotografía es una desconocida todavía, ¿vale? Yo te lo digo desde mi propia experiencia. El artista ve en nuestras fotografías, digamos, un valor documental, pero no ve ningún valor artístico, simplemente porque no sabe cuál es esa base artística, que es muy diferente de la base artística de cualquier otra disciplina de la fotografía. Y por eso cuesta, ¿sabes? Entonces, a largo plazo, el objetivo de este libro es que podamos salir de nuestra burbuja, ¿vale? Necesitamos salir de nuestro minúsculo mundo de la astronomía. En ese sentido es complicado la astrofotografía. Me estaba dando cuenta, razonando lo que tú dices, porque hasta incluso para el público en general, una fotografía que es, como tú dices, documental, que está intentando mostrar lo que es el cielo, mucha gente no la entiende. Necesita tener cierta cultura científica para saber qué está viendo. Pero claro, si encima le damos ese toque de arte, pues ya es que lo hacemos. Es un trabajo, la verdad, complicado de hacer llegar la fotografía astronómica en toda la amplitud que tú quieres, ¿no? En los dos focos. Sí. Por eso para mí este proyecto es tan importante, porque es un proyecto a largo plazo. Queda muchísimo trabajo por hacer. Yo lo veo todavía todo muy verde y creo que está todo por hacer. Pero eso es justamente lo que es emocionante de este proyecto. Bueno, aparte de que la mayoría de los astrofotógrafos son aficionados, quiero decir que no son artistas como puede ser un pintor profesional o pintores que se dedican a la pintura. Es decir, toda la astrofotografía, salvo unos poquitos como tú, son totalmente aficionados y no... Claro, pero esto es una de las cosas que intento cambiar, que haya más gente que pueda dedicarse profesionalmente a esto. Yo creo que funcionará. Muy bien. Y bueno, más cosas sobre tu libro. ¿Tus fotos dónde se pueden ver? ¿En el libro vamos a ver fotos? O bueno, ¿dónde vemos tus fotos aparte de en tu libro? Sí, vale. Bueno, hay tres webs donde podéis verlas. Bueno, yo te voy a poner una. Tengo una por aquí que si quieres la comparto para los que nos siguen, sí, en YouTube. Yo tengo mi web, que es astrofoto.es. Lo que pasa es que estoy ahora en proceso de remodelación porque la tengo un poco abandonada. Porque yo a partir de 2013 me centré en el tema de los cursos. Entonces, el tema de la fotografía lo dejé un poco apartado. Entonces, esa web, aunque la voy a actualizar, ahora está un poco abandonada, pero trabajos más recientes los podéis ver en la web de PixInsight, pixinsight.com. Ahí hay una pequeña galería también. Ahí hay también entradas de la galería con fotos de Calar Alto, con artículos de David Galadí, que son muy interesantes. Y después también en la web del Observatorio de la Universidad de Valencia. Te lo vas a compartir, Luis María. Dale permiso de con anfitrión a Vicen para que él pueda compartir. Yo iba a compartir, pero como él estaba hablando de otras páginas, la suya. A ver, aquí he puesto un enlace en el chat, ¿vale? Ah, vale. Pongo un enlace y ya está. Vale, pues está tecleando los enlaces, ahora los vamos a compartir a partir de YouTube, pero bueno, son https://observatory.uv.es, aunque la tuya particular es astrofotógrafo.es, que es donde está todo lo anterior o antiguo. Sí. Y ahora, bueno, www.elpeaceinside.com/gallery y el astrofoto.es, ¿no? Son tus tres sí. Entornos. Pero en el libro también van, supongo, fotografías. Sí, sí. En el libro van un montón de fotos, sí. Sí. Es que, bueno, el libro es autoeditado, en parte porque yo ya tengo mi público, entonces tenía las cosas muy claras. Yo ya tenía un número de ventas aseguradas por tener ya un público muy bien definido. Entonces, decidí no ir a través de ninguna editorial por este motivo. Y también porque como este libro es muy importante para mí, yo quería que fuera exactamente como yo deseaba. Entonces, el libro está lleno de galerías de fotos. Hay un montón de fotos mías. Sí, y sin tener en cuenta el gasto en papel. Vale. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Estoy intentando compartir, pero Luis, como no me des permiso, no puedo compartir yo ahora. Luis o Lito, me hacéis también... Ah, no puedes. Mira que Zeus no puede compartir el escritorio. Pues fíjate, porque me salí entre ellos, dejé a vosotros al mando. Claro, bueno, pues, a los mortales. Bueno, y dentro de los objetivos de tu libro ya nos has contado, pero y dónde pueden ver tus fotos, pero cuéntanos un poco sobre la estética y sobre... ¿En qué consiste esa estética que pretendes, pues, que todo el mundo la entienda o se conciencie? Sí, bueno, hace unos años grabamos un pequeño documental para la 2 del escarabajo verde, ¿vale? Es un programa que quedó muy chulo, era de astrofotografía, entonces... salíamos muchos astrofotógrafos españoles y ese pequeño documental terminaba con una frase mía, que es que la estética de la astrofotografía se encuentra en el punto en el que la belleza y la veracidad se unen, ¿vale? Y yo creo que eso es el centro del concepto de mi estética. De mi punto de vista estético. ¿Cómo entendemos esto? Pues para mí, en la fotografía astronómica hay dos tipos de contenido. Uno, el puramente artístico, pictórico, digamos, y otro que es el contenido natural de la foto, el que describe el objeto astronómico. Entonces, la estética de la astrofotografía se basa en encontrar ese punto medio donde de forma pictórica, con unos criterios pictóricos, tú eres capaz de transmitir ese fenómeno natural que hay en la foto. ¿Vale? Y todo eso, claro, tiene que estar regido por unos valores éticos. Sobre todo considerando que estamos fotografiando algo que no podemos ver, ¿vale? Yo en mis cursos muchas veces les digo a mis alumnos ¿cómo decidir qué es lo que le hace falta a esta imagen? Yo voy a aplicar una técnica a una imagen porque creo que le hace falta. Pues cuando tú vayas a aplicar cualquier cosa a esa imagen... Tienes que pensar antes en cuál es el motivo puramente documental. Tú quieres comunicar algo de esa foto que conforme está la foto no puede comunicarse. Y hace falta que le apliques algo a esa foto para para comunicar ese fenómeno. Entonces, todas esas técnicas que al final tienen un efecto pictórico en la imagen, tienen que verse siempre reguladas por ese criterio documental. ¿Vale? En ese punto es donde realmente encontramos la estética de la astrofotografía. ¿Vale? No puede entenderse sin un criterio de veracidad ni de honestidad, pero tampoco puede entenderse sin un criterio puramente artístico. ¿Vale? Ok. Vincent, ¿piensas hacer más libros o ya con este he dicho hasta aquí llegué? No. Bueno, para mí ha sido un poco un cambio de estrategia, ¿vale? El tema de los cursos me va muy bien, me ha ido muy bien, pero bueno, yo ahora tengo una niña pequeña, entonces no quiero viajar tanto, ¿vale? Y por eso decidí cambiar de estrategia. Entonces, mi idea ha sido reconvertir todo lo que yo he estado enseñando, reconvertirlo al formato de libro. Este es el primero, que es la base filosófica, y después de una base filosófica vendrá una base técnica. Por tanto, mi idea es publicar primero este libro y después otros libros que abordan las técnicas. Un poco separado, digamos, entre comillas, por asignaturas, ¿vale? Uh-huh. Uno que trate... Bueno, el siguiente libro, que ya estoy en él, se titula Brillo y color, ¿vale? Entonces, divide los componentes de la imagen de brillo y de color y habla por ellos de forma separada. Es un poco lo que entendemos en astrofotografía técnicamente como la técnica del LRGB, pero de forma generalizada. ¿Qué pasa con el componente de brillo en la imagen y qué pasa con el componente de color? Y muchas técnicas que están asociadas a conciliar esos dos componentes de la imagen. ¿Vale? Eso es básicamente el contenido de mis cursos largos. Yo daba cursos de 7 días intensivos y en esos 7 días básicamente lo que se veía era la técnica del RGB y técnicas derivadas a partir de ahí, que yo creo que es la base de las técnicas en astrofotografía. Es cómo se relacionan el brillo y el color dentro de la imagen. Ese será el primer libro. Después vendrán otros más de técnicas multiescala, reprocesamiento, pero todos abordados de forma separada. ¿Vale? Uh-huh. Perfecto. Muy bien. Pues, Vicente, si ya es difícil, bueno, para cualquiera llegar a ser un astrónomo profesional, la mayoría somos astrónomos aficionados porque nos dedicamos a otra cosa, pero igual nos hubiese gustado poder llegar a ser astrónomos profesionales. Llegar a ser un astrofotógrafo profesional, pues tiene que ser ya el colmo por los poquitos que hay. Pero me gustaría preguntarte, ¿existe esta disciplina? Así como dices tú que en el arte pues todavía no es reconocido, no está muy reconocido el astrofotógrafo, ¿existe una disciplina en el mundo profesional, científico, de astrofotógrafo profesional? ¿O tú estás de astrónomo de otra cosa y te dedicas a hacer astrofotografía y no es una disciplina más? No existe, no, en absoluto. Vamos, en los autónomos no aparece, ¿no? No aparece el epígrafe astrofotógrafo, ¿no? No. Yo en el observatorio de la Universidad de Valencia, pues tengo mis funciones. Una de ellas es operar los telescopios para los investigadores, para llevar a cabo las observaciones de los proyectos de investigación que tenemos en marcha. También me encargo de llevar a cabo el mantenimiento de los telescopios. Pero entre mis funciones, porque el observatorio de la universidad tiene una faceta de divulgación muy potente. Pues entre mis funciones está la de realizar fotografías. ¿Vale? O sea, oficialmente yo tengo que hacer fotografías en el observatorio. Pero tú no puedes estudiar astrofotografía. Aquí en la Escuela de Diseño en Valencia, en la rama de fotografía, pues sí que hay algún alumno que está realizando algún proyecto de astrofotografía, pero es más cámara sobre trípode, con paisaje, más paisaje nocturno, pero astrofotografía en sí y coger un telescopio y hacerlo como nosotros lo entendemos, eso no hay ningún sitio donde estudiarlo. Os puedo asegurar que no hay nada ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Y por parte de la astronomía profesional, es una disciplina que no se entiende en absoluto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Por eso este libro es necesario. Se entiende solo en las últimas partes de las revistas, ¿no? De astronomía, que viene Astrofotos, ¿no? Y, sí, es que ni aún así se trata, ¿no? Sí, es que nosotros, para los astrónomos profesionales, somos gente que se dedica a jugar con los telescopios, a pasar el tiempo. Que eso, a ver, yo no tengo nada en contra de eso. Yo siempre defiendo que cada uno tiene que llevar su pasión por la astronomía y por la fotografía al nivel que le apetezca. Tú eres libre. Si tú quieres tirar exposiciones de 5 minutos de tus objetos porque te mola cada noche hacer 50 fotos, pues perfecto, yo no tengo ningún problema. El problema viene cuando yo quiero ganar dinero con eso. Cuando quiero ganarme la vida con eso y dedicarme a eso. No puedo. No puedo. Y esa es una barrera que tenemos que romper. Yo quería volver un poquito a lo que comentaste de pasada, pero quiero que a ver si nos profundice un poquito más en tu época de trabajar con Calar Alto y el proyecto, sí, Alhambra. ¿Qué tal? ¿Cómo fue aquello? ¿En qué participaste? ¿Qué era tu misión? Era todo eso. Sí, pues lo del proyecto Alhambra fue muy bonito y muy difícil. Tardé un par de años en saber cómo hacerlo. Mira, claro, yo en el observatorio de la Universidad de Valencia, yo entré como astrofotógrafo, ¿vale? Y una de mis funciones era dar un sentido visual a las imágenes que los científicos toman del cielo, ¿vale? Entonces, tú puedes como científico tomar unas fotos de unas galaxias y tú presentas un paper y haces toda tu investigación, pero después, si quieres comunicar algo con esas fotos, pues necesitas que esas fotos puedan comunicar visualmente. Entonces, esa era mi función. Dentro del observatorio de la Universidad de Valencia hay miembros científicos que son miembros de la colaboración de Alhambra. Entonces, ellos me propusieron que yo desarrollara las imágenes, digamos, visuales, ¿vale? Para ese proyecto. Y de hecho fue uno de los primeros trabajos que yo hice allí en el observatorio. Para mí fue un proyecto muy importante porque creo que ha ayudado a redefinir cómo entendemos el color en la fotografía astronómica actualmente. Mira, yo te voy a hablar del primer planteamiento que yo tuve, que creo que es el más obvio. ¿Alhambra en qué se basa? Tú tienes filtros estrechos de 10 nanómetros y tú partes el espectro visible en 20 segmentos. Entonces, con eso tú reconstruyes un espectro de muy baja resolución. Porque en cada 10 nanómetros tú tienes una medida de brillo, entonces tú puedes generar un espectro de cada galaxia que aparece en la imagen, de muy baja resolución, pero ya te sirve para calcular el corrimiento al rojo de esa galaxia. Entonces, con esos 20 filtros, tú generas una imagen en tres dimensiones. Y con esos 20 filtros en una sola imagen te equivale a adquirir decenas de miles de espectros con un espectrógrafo. Entonces es una técnica muy potente. Ah, claro, esa es la diferencia de coger un espectro basado en banditas de banda estrecha que coger un continuo, ¿no? Claro, ahí está claro. La diferencia. Filtros, ¿no?, que están yuxtapuestos. Claro, claro. Se gastaron 200.000 euros en filtros. Cuando se hicieron aquellos filtros no era trivial fabricarlos. Y no había nada así por aquel entonces. Entonces, ¿cuál fue mi idea original? Pues lo más obvio. Ostras, tengo 20 filtros a lo largo de todo el espectro visible. Aquí puedo generar una imagen con una riqueza cromática enorme. ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? Pues voy a buscar información, a ver que me presente curvas de sensibilidad del ojo humano, y con estos 20 filtros puedo generar exactamente lo que vería el ojo. ¿Eso es una chorrada? Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es que el sentido de la fotografía, el sentido de la naturaleza que se fotografía en Alhambra no tiene nada que ver con la sensibilidad del ojo humano. Tú lo que quieres es medir el corrimiento al rojo de las galaxias. Y yo lo que quiero es transmitir el concepto de corrimiento al rojo de una forma visual. Entonces, al final llegué a la conclusión de que representar el color conforme la sensibilidad del ojo humano no me permitía comunicar nada de eso. Y además, hay otra cosa importante. En Alhambra aparecen decenas de miles de galaxias, y tú cuando miras una galaxia con profundidad, porque es un telescopio de 3,5 metros, cada galaxia es diferente. Cada galaxia es una pequeña maravilla. Entonces, además del corrimiento al rojo, yo quería comunicar la diversidad de las galaxias. ¿Y esto cómo lo consigues? Pues esto lo consigues estableciendo un cambio de paradigma en cómo vemos el color en la fotografía astronómica. Tradicionalmente, nosotros pensábamos que el equilibrio de blancos tenía que ser, por extrapolación a la fotografía diurna, tenía que ser el equilibrio de blancos lo debería de regir la luz solar. Pues eso actualmente tiene muy poco sentido. ¿Qué es lo que pensé con Alhambra? Pues el equilibrio de blancos lo debe de regir no la luz solar, sino las galaxias espirales. Entonces, yo tomo en ese survey, yo tomo como balance de blancos una galaxia espiral. Y a partir de ahí nace el color. ¿Y esto por qué? Pues porque una galaxia espiral contiene una proporción significativa de todas las diferentes poblaciones estelares. En el centro contiene poblaciones envejecidas y en los brazos poblaciones jóvenes. Si promediamos todo eso, es un punto de equilibrio muy bueno, que es muy representativo de la naturaleza del universo. Yo establezco esa galaxia espiral como punto de referencia y a partir de ahí las elípticas se ven amarillentas, las irregulares que tienen muchísima formación estelar se ven completamente azules. En las espirales ves diferenciados muy bien las diferentes poblaciones estelares a lo largo de la estructura espiral, y así todo. Ese cambio de paradigma define el color conforme lo entienden hoy en día la mayor parte de los astrofotógrafos. Pues qué guay. Y eso nace. Hace, ¿no? Qué guay, qué guay. Eso nace a partir del survey Alhambra. Ajá. Y de mi trabajo en ese proyecto. Qué interesante. La verdad es que eres un máquina, vamos. Qué buena idea. Y bueno, ¿y quién iba a pensar cambiar el equilibrio de blanco, ¿no? De una fotografía. Sí, lo que pasa es que yo aquí lo resumo y parece más o menos fácil, pero eso me llevó 2 años de trabajo. Hasta que te das cuenta de lo que realmente hace falta. Bueno, vamos a hablar ahora que espero que me ayuden mis compañeros, Rafa Caro, Andrés y Lupe, bueno, con Marichu, que también está por aquí, que no la hemos saludado antes, que al final se incorpora a última hora. Bueno, también está Leonor, que también es otra de las que te puede tirar un poco, porque, y bueno, Constantino creo que también puede hablar del tema, y por supuesto podéis hacer preguntas, porque para cualquier astrofotógrafo, bueno, los evangelios son casi el peace inside. ¿Para ti qué es el peace inside? Que no hemos dicho antes que, para que tú no lo digas ahora, ¿qué eres tú de peace inside o qué es peace inside de ti? Sí, bueno, yo, para mí es un proyecto que tiene mucha importancia a nivel personal. Estuve involucrado en él desde antes que naciera, ¿vale? Y surgió de la necesidad de unos cuantos, que gracias a que Juan Conejero se aventurara a empezar con su proyecto. Pero mi papel en PixInsight ha sido siempre el de diseñar nuevas herramientas, sobre todo. Yo creo que se ha establecido entre PixInsight y mí una especie de simbiosis, porque digamos que PixInsight me daba a mí unas herramientas nuevas que no estaban en ningún otro paquete de software, pero al mismo tiempo yo hago fotos nuevas y las mismas herramientas de PixInsight se me quedan cortas, ¿vale? Entonces, yo, basado en mis necesidades, amplío las capacidades del software. Entonces, es una especie de rueda creativa que se establece ahí. Por tanto, esa ha sido mi función principal, la de desarrollar nuevas técnicas y nuevas herramientas. ¿Tú eres desarrollador también, programador, o eres usuario exigente y...? No, yo de programación no tengo casi ni idea. No, nunca la he tenido. No soy programador. He hecho mucho papel de beta tester, eso sí. Beta tester es realizar las pruebas y ser un usuario privilegiado en donde pues chequeas perfectamente todo y además pide. No eres un usuario, eres el demandante de... Claro, yo digo, hace falta hacer esta herramienta que tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y se programa. Sí. Bueno, yo sé que había muchas preguntas, aunque ahora nadie se atreva, pero yo sé que Alicia iba a preguntar alguna pregunta. Ahora es el momento, Alicia. O Rafa. Rafa también tenía una pregunta. Yo tengo una pregunta antes de que empiecen los astrofotógrafos. Y ya por la curiosidad, como astrónomo innato. Cuando tú sales, dicen, a fotografiar, ¿te dejas llevar por la noche lo que hay en esa noche? ¿O llevas siempre preparado qué objeto quieres ver? Me lo suelo preparar, sí. Sí, sí, sí. Me lo suelo preparar. De hecho, yo suelo emplear a veces noches enteras para hacer pruebas. A lo mejor digo, pues ahora no sé qué fotografiar. Y voy a fotografío 4 o 5 cosas y veo a ver cuál me convence, porque una cosa es en el papel o fotos que has visto por ahí y después lo que se ve con tu telescopio. Entonces, yo puedo decirte que tiro noches enteras de pruebas. ¿Vale? Y... O sea, que en parte también eres algo espontáneo, porque tampoco vas con una idea clara y fija. Claro, es que sí, sí, sí. Es que fotografiamos, es lo malo de fotografiar lo invisible. Claro. O sea que yo pierdo muchas horas decidiendo qué fotografiar. Y tiro muchas noches a la basura. Sí. Qué bonito. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? Alicia. Venga, me animo. Hola. Buenas. Más que una pregunta, bueno, es un pensamiento, porque yo creo que muchos de los que te conocen de mucho tiempo con el desarrollo de los cursos y de lo que es dentro de la plataforma de Pins Insight, se esperaba un libro distinto cuando a lo mejor se acerca a tu libro. Quiero decir que lo más normal es que pienses Pins Insight, ¿no? Y que es un libro técnico. ¿Cómo se te mete, o sea, cómo concibes una historia tan distinta a lo que es la técnica de edición normal y corriente, lo que es la edición? Y para, porque tú lo que haces además estás dando cursos, estás enseñando a utilizar las técnicas de edición. Sin embargo, la idea es totalmente distinta, es plantar unas bases para empezar a concebir la fotografía de una forma distinta. Entonces, eso sí, a mí me impresionó desde luego cuando empecé a leerlo. ¿Cómo llevas desde un punto A, de ese punto A hasta ese punto B? Ya, porque eso es un trabajo que siempre ha estado oculto. Pero todas esas herramientas que yo he diseñado en Pins Insight han salido de estos conceptos estéticos del libro. Han salido siempre de un... El punto de partida siempre es un criterio estético, no un criterio técnico. Entonces, es un tema del que yo nunca había hablado, pero que realmente llevo trabajando en él casi 20 años. Entonces, tenía que ver la luz en algún momento. Y la verdad, claro, yo nunca había sabido cómo hablar de esto, pero se me aclararon las ideas. En el libro hablo de ello. Se me aclararon las ideas cuando fui a ver una exposición en Madrid a finales de 2019. Y de repente te cuadra todo, ¿vale? Y entonces dices, ¿ahora o nunca? Y en 2 meses lo tenía todo escrito. Por lo menos estaba todo el contenido del libro, menos el epílogo, en menos de 2 meses estaba ya escrito. Aunque después ha sido como medio año de retocar el texto, pero vomité casi 20 años de trabajo en 2 meses. Bueno, mes y medio, más o menos. Claro, yo entiendo que pueda chocar bastante, porque hay mucha gente que se acerca a la astrofotografía desde un punto de vista muy técnico, y yo respeto todos los puntos de vista. Yo puedo entender perfectamente que este libro haya mucha gente que no le sirva, ¿vale? Y cada uno es libre de acercarse a la astrofotografía como le apetezca, y es todo respetable. Pero este es mi acercamiento personal. Y mi idea es que pueda servir no para seguir esos criterios, sino mi idea es que hoy en día el artista tiene que saber hablar de su trabajo, saber y saber comunicarlo. Porque siempre he creído que el arte no está para ser admirado. No, nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla de la creatividad en el espectador. No tenemos que hacer que el espectador nos admire. Eso es superfluo y es estéril. Lo que tenemos que hacer es que el espectador sienta esa necesidad de crear a partir de lo que ve en nuestro trabajo. Entonces, de la misma forma, yo lo que busco es que el astrofotógrafo que se lo lea no tome esto como una Biblia ni como una verdad absoluta, sino que le sirva como punto de partida para encontrar su propio punto de vista estético, que le sirva de inspiración. Sí, yo creo que eso además es la palabra, inspiración. Inspirador. Qué bonito, inspiración. Bueno, tenemos algunas preguntas más. Creo que están, aparte de Rafa, Rafa te espera, Constantino Roda, le voy a dar paso. Así que cuando quiera, pregunta a Constantino. Bueno, dinos desde dónde. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Perdona que no tenga vídeo. Mira, hemos hablado en la introducción antes de que se haya producido el tema, que particularmente conozco personalmente a Vicent. Y el tema es que el acercamiento, como todos, el acercamiento a Vicent se me produjo como gurú del Peace Insight. Yo iba buscando técnicas para hacer mis astrofotografías. Pues bien, a partir de conocer a esta persona y leer su libro, la mentalidad me ha cambiado. ¿De qué vale tener un control muy fuerte de toda la técnica si no transmites nada artísticamente? Sí. O sea, que este libro, por eso digo que no es el último, es un punto de partida, porque te deja entrever qué mimbres tienes que tener para empezar a hacer astrofotografía. Yo soy un astrónomo aficionado y nos pasa como a todos, que nos tiramos una, dos noches en hacer un objeto, tres, luego estás tres o cuatro días, digamos, sacando esa fotografía. Vicent no, yo he visto trabajos de Vicent de más de 6 meses para una fotografía. 6 meses para una fotografía. Eso es un poco fuerte, que te quedas un poco impactado cuando lo ves. Ves esa fotografía y dices, aquí está transmitiendo algo. Por eso que el acercamiento al autor y a este libro no tiene que ser desde una parte técnica de conocimiento de la herramienta, sino desde el crear una base epistemológica, unos mimbres para poder hacer tu fotografía. Es lo que quería decir. Muchas gracias, Constantino. ¿De qué agrupación me dijiste que eras? De Astroaras, yo lo tengo cerquita. Yo tengo que subir a la muela y lo tengo cerquita. Muy bien. Bueno, pues hay alguien más levantando la mano. Jesús. Jesús Navas. Navas, cuéntanos. Cuando tú quieras. Abre el micro. Sí, eso estaba dando. Venga, gracias. Bueno, pues Vicent, hola. Buenas tardes. Me alegro de saludarte de nuevo. Sí, yo también. Mira, que es que te quería preguntar una cosa. Has hablado de los cursos que has dado antes y que ahora, pues claro, no los das porque estás en otra situación y demás. ¿Pero te has planteado poder hacer otro tipo de cursos de otra manera, pero aunque sea a nivel a distancia o algo así, que no sean presenciales o que lleven un seguimiento con cierto tiempo? Sí, sí, eso lo estoy planificando, sí. Sí. Sí que quiero hacer cursos presenciales aquí en España, por lo menos algunos, sí. Sí que me gustaría retomarlo, no como antes, por el tema de los viajes, pero a nivel nacional sí que me gustaría retomarlo un poco. Y además ahora, bueno, la pandemia está yendo ya mucho mejor y creo que ya nos podemos plantear más cosas. Bueno, sobre todo en Valencia. Todavía los demás vamos un poquito más retrasados, pero vamos bien. Sí, sí, sí, sí, pero yo soy muy optimista. Yo creo que dentro de... A septiembre que empieza el nuevo curso, ¿no? Ya tienes que plantear ya... Sí, bueno, yo ahora esto lo tengo parado porque voy a sacar la edición en inglés, pero en cuanto saque la edición en inglés y supere la primera curva de ventas, pues mi objetivo también es ponerme en ello. Es que a mí me gusta mucho enseñar. Sí, yo me siento muy feliz rodeado de alumnos. Eres profe, eres tipo profe, como muchos de nuestros compañeros. Doy fe. Bueno, tú has sido alumno, ¿no? También. Yo he bueno, estado... y hay otro alumno por aquí que creo que tiene una pregunta. Bueno, contesta Lito, porque ahora le voy a dar paso a David García, que también... No, ya, bueno, ya ha llovido desde que lo escuché, pero a mí me encantó y sobre todo me quedo con la jornada en el observatorio. Yo es que... A mí yo tuve la suerte que los de la VIU me dieron libertad para manejar un telescopio a mi entendederas. Y disfruté como un enano. Eso de tener un telescopio grande y yo a lo que iba, a lo que me gustara, y encima después de postre escuchar a Vincent, pues fue... ¿Qué más? Eso yo como un enano. Así que bueno, si visito otra vez Ara de los Olmos, que estás pendiente, lo tengo marcado. Hay tantas cosas después de un año y pico sin salir que se tienen marcadas, pero una de esas es volver a Ara de los Olmos, y si te conozco y si echamos un ratito juntos, Vicente, pues mejor todavía. Bueno, pues le toca a David García, y después nuestro compañero Andrés y Lupe. David. Hola, buenas. Pues lo primero, saludar a Vicente y darle las gracias por el libro tan maravilloso. Y gracias. Bueno, yo tenía una pregunta, que más que una pregunta también es una sensación que he tenido cuando he leído el libro. Y es que como he tenido una dualidad cuando he leído el libro, y es que me he encontrado, después de leer el manifiesto documentalista que hablas, de que al que tú perteneces, en el que te rige por lo técnico, ¿no? Porque sea la verdad, que se diga la fotografía, ¿no? Y luego, por otro lado, me veo que está la parte artística, que me ha sorprendido, en el que habla de Kandinsky, del impresionismo, entonces, sí. He tenido una dualidad leyendo el libro de algo técnico y algo artístico, que, como tú bien has dicho y como ha dicho Alicia también, me ha generado un punto de partida que no sé muy bien por dónde tirar. Entonces, sí. Quería que tú me dijeras tu opinión personal. Sí, es lo que yo comentaba antes, que para cualquier cosa que queramos aplicar a nuestra imagen, tiene que estar siempre conducida por un criterio documental. Yo aumento la saturación de color de la imagen, porque es que si no la aumento, el color no se ve, ¿vale? Yo reduzco el brillo del centro de la nebulosa de Orión, porque si no lo reduzco, no se ve. Y eso es esa reducción de brillo es un planteamiento puramente estético, porque tú llevas a la imagen a un nuevo punto de equilibrio, un punto de equilibrio donde consigues comunicar todo lo que hay dentro del núcleo, a la vez que lo que hay fuera, en las regiones externas. Sí, digamos que haces como consigues que de tu fotografía, de la información, hacer un mensaje, ¿no? Un arte, ¿no? Sí, sí, pero claro, una imagen puede tener muchos puntos de equilibrio. Sí. Ahí es donde está el arte, ¿sabes? Claro. Ahí está la mano del artista. Conseguir que ese nuevo punto de equilibrio, que es el que tú crees que es la mejor interpretación de esa escena, sea correcto desde un punto de vista documental. Eso es lo difícil. Sí. Por eso a mí me lleva tanto tiempo hacer una foto, porque a ese equilibrio entre esas dos fuerzas es lo que siempre cuesta. Sí. Es una balanza muy... que hay que equilibrar con mucho cuidado. Pero yo creo que lo hace muy bien. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias también a ti, David García. Y ya sabes que te felicitamos por la charla antes, y un placer el haberte visto la semana pasada, aunque en diferido, en la Sociedad Malagueña. Nada, gracias a vosotros, siempre. Bueno, pues ahora... Queda Lupe, ¿no? Queda Lupe y Andrés. Lupe y Andrés, y después Rafa, que creo que está ahí también. Pero vamos, ya dejamos estas dos últimas preguntas. Venga. Adelante, compañeros. Hola, ¿qué tal? La pregunta la hago yo. Mira, primero dar mi enhorabuena a Vincent por la charla, que me ha parecido fabulosa. Gracias. Me ha sorprendido la visión que tienes casi filosófica de la fotografía. Y lo que te quería preguntar, porque me sorprende la cantidad de horas que dedicas para sacar una imagen, ¿no? Sola. Cuando nosotros utilizamos una o dos noches para sacar una foto, como si todo va bien, vamos. Y entonces quería saber en qué te basas tú para saber el tiempo que necesitas dedicarle a una fotografía. ¿Cómo estimas ese tiempo? Sí, a ver, también hay que tener en cuenta, pues, los medios personales. Si tú montas, si tú tienes un equipo que tienes que montar cada vez, pues es más difícil en esas condiciones hacer tanto tiempo de exposición, es muy duro. Eso es comprensible. Uh-huh. pero también lo que comentaba antes es que para mí esa convivencia con la imagen es muy importante, porque a medida que vas adquiriendo más imágenes y más tiempo de exposición, vas integrándolo todo, ¿vale? A ver, tengo ahora 4 noches y pues ahora voy a integrar las 2 últimas noches y en vez de 4 ya son 6. Y ya vas viendo por dónde va la foto, ¿vale? Pero dicen, yo creo que lo que te pregunta Lupe, por lo menos lo que yo me preguntaría, aunque yo no, sí. A mí me gusta la fotografía nocturna, pero hasta fotógrafo todavía no llego, es ¿cuándo paras? Tú pareces que no paras nunca, quiero decir, nunca, vamos, que te llevas haciendo fotos, pero llegará un momento a lo mejor que ya te sobran fotos, ¿no? Porque ellos son 2 noches, a lo mejor son pocas, pero aunque lo tuvieran que montar, si pueden hacerlo más noches, lo harían y seguirían haciendo fotos. ¿Dónde ves tú que hay que parar? Es decir, ¿lo vas viendo conforme lo vas haciendo o tienes un...? ¿No? Esa es la duda, ¿no, sí, sí. Lupe? Sí, sí. Lo voy viendo conforme lo voy haciendo, eso por supuesto. Es experiencia, vamos, que no es un... Pero llega un punto en que... O impresión, ¿no? O que te da a ti que ya no... Que ya las horas de más no aportan, ¿no? O algo así. Claro, claro. O sea... Cuando tienes, a lo mejor, pongamos que tienes 60 horas de exposición de H-alfa y se ven un porrón de cosas, pero dentro de esas cosas que se ven, hay cosas muy débiles que todavía se ven muy mal con 60 horas de exposición. Uh-huh. Y piensas, pues esto para que se viera bien, en vez de 60 necesitaría 300. Eso no es viable para mí. Entonces, pues mira, el objeto ya se ve 2 horas al principio de la noche y me planto. Entonces, ¿qué vas? ¿Vas procesando a la vez, digamos? ¿O, sí. ¿O medio procesando? Por lo menos el procesamiento sí. Sí. Y hay veces que también voy medio procesando, porque así voy viendo un poco las dificultades particulares que puede tener ese objeto. Uh-huh. Y así cuando acabas de tomarlo ya lo tomas un poco en serio. Muy bien. Bueno, pues... Gracias, muchas gracias a Lupe y Andrés. Que, Rafa no sé si va a preguntar porque... Sí. Brando, veo por ahí también levantado la mano. Brando, ahora te pasamos a ti. Va a preguntar Rafa, que ya le toca. Rafa, sí, ¿qué tal, Vicen? Bueno, muchas gracias por la charla de hoy, que me ha parecido espectacular, ¿no? Un privilegio escucharte. Bueno, yo llevo un pequeño rinconcito en el programa que hacemos todos los martes, se llama El Rincón del Novato, porque empecé con la astrofotografía hace 2 años, entonces te voy a hacer una pregunta que es la que yo creo que nos surge a todos los que nos aproximamos, sobre todo cuando... después de adquirir el equipo, el hardware, la parte física, vamos y probamos Peace Insight y nos enamoramos del programa. ¿Qué es lo que echamos de menos? Echamos de menos una guía, sobre todo que fuera en español. Echamos de menos una documentación dentro del programa, de las funciones. Yo he leído a Juan Conejero decir que el equipo prefiere invertir más el tiempo que tiene en desarrollar nuevas funciones, ¿no?, que en documentarla. Claro, para los que nos aproximamos por primera vez, pues constituye una curva de aprendizaje complicada. Tenemos que tirar mucho de compañeros, de amigos, ¿no?, que nos van explicando, y sobre todo ensayo-error. Entonces, bueno, la pregunta iba a ser esa, iba a ser si ibais a sacar alguna vez una guía o tal, pero ya casi que la pregunta la voy a cambiar, porque la pregunta que te voy a hacer es ¿cuándo vas a sacar esos libros que has dicho que vas a sacar? Porque quiero ser el primero. Vale. Mira, bueno, una buena noticia es que Juan ha contratado a una persona que está contratada solo y en exclusiva a escribir documentación. Bueno, ¿vale? Notición. primicia en un punto azul. Primicia. Muy bien, Rafa, así me gusta. Por fin. Buscando la primicia, por fin hemos encontrado la primicia. No ha sido el director, ha tenido que ser el Rincón del Novato, pero bien, Rafa. Pero seguramente será en inglés. Hombre. Ay, Marichu, Dios mío. Marichu tenía una pregunta ahí. Marichu quería preguntar sobre el inglés, creo, sí. Bueno. No. Chivato, soy muy chivato. Bueno, a ver, eso sí, esa documentación estará en inglés, pero bueno, se puede traducir. Claro. Bueno, pues Brando le toca. Bueno, no sé si Marichu quiere preguntar. Si quieres preguntar ahora después de Brando, Marichu, no sé si te hemos... No. Vamos, básicamente era eso, ¿no? De que ahora ha habido, bueno, yo no sé si lo habéis notado, pero hay un boom de astrofotógrafos de México, Colombia, Puerto Rico. Entonces, todos dicen lo mismo. ¿Para cuándo tendremos el PIX en español? Y los españoles también, te has olvidado de los españoles, ¿eh? Bueno, vale. La respuesta ya la sé. Ya la sabes, que de momento no. Bueno, mira que tienen, bueno, no sé, a lo mejor no somos tantos aficionados como en el mundo anglosajón. Bueno, Brando, que se nos va acabando el tiempo un poco, te puedes hacer tu pregunta. Bueno, un saludo para todos desde México, precisamente desde Baja California. Oh, encantado de que estés con un punto azul. Saludos. Vi la publicación en el muro de Vicent y dije, no me la puedo perder ahí. Y de hecho hasta aquí me llegó el libro también y muy feliz, por ahí subí fotito de cuando nos llegó, compramos 2 ejemplares y muy felices. Es la filosofía del color, es la filosofía de la astrofotografía para mí este maravilloso libro. Y Vicent, pues aprovecho para felicitarte otra vez por este libro. Y darte las gracias porque, como bien lo dices, para el público de habla hispana ha sido algo muy importante. Y sí, la pandemia no fue tan mal. Yo pertenezco a un grupo llamado Grupo Kepler de Medellín. Yo soy colombiano, hace 6 años estoy aquí en Tijuana, México. Y en el Grupo Kepler hacemos mucha divulgación. Entonces, conforme llega esta pandemia, pues empezamos a hacer mucha charla cada fin de semana y eso empezó a atrapar más gente, empezando observando la luna. El año pasado fue el año de los planetas, Júpiter, Saturno, Marte, entonces fue algo que como una ventanita, la gente empezó a asomarse por ahí, de repente ya todos estaban comprando telescopios, binoculares y en fin. Yo sí me dedico de lleno de tiempo completo a la astrofotografía, soy docente en esto, a algunos de ustedes los sigo en sus redes sociales hace algún par de años como a Leonor, a Alicia, a Marichu, también lo que pasó con lo del carro que se te volcó, fue impresionante. Todavía estamos esperando que lo cuenten un punto azul. Tenía que venir a contar lo que le pasó buscando aquella foto maravillosa. Lo siento, pero ya he vendido la exclusiva a otro. Claro, ya no lo imaginamos, la corresponsal nuestra. Lo siempre... siento, vaya, lo siento, ya me Y vende la exclusiva a otra cadena. Yo creo que sí, es por favor. Entonces yo en la parte de docente de enseñar a mis alumnos la astrofotografía, siempre les he dicho de que la astrofotografía no es simplemente hacer fotos lindas, sino realmente expresar, comunicar algo y por qué no hacer un pequeño aporte a la ciencia, ¿por qué no? Entonces, este libro me cayó demasiado bien y fue para yo seguir mejorando como docente en el aspecto de que la astrofotografía es arte y estoy totalmente de acuerdo en esa parte con Vicent. Tengo 2 preguntas muy puntuales, Vicent, y una es, como tú tienes tantas horas en cada una de tus obras, ¿cuál es esa fotografía récord que tú dices mi foto que tiene más cantidad de tiempo es esta? Y pregunta número 2, ¿cuál ha sido esa fotografía más difícil? Ese objeto más difícil que tú digas, renuncio, ¿qué hago? O no sé qué voy a hacer, pero ¿cuál ha sido ese objeto más difícil de cazar? Y gracias. Pues, bueno, tengo una foto que son, creo que eran 120 horas de exposición de una nebulosa planetaria, que es muy débil, se llama PUE1, la podéis ver en el sitio web de PixInsight. Yo recuerdo que en esa foto eran exposiciones de media hora con un 50 centímetros en H-alfa, y en media hora la nebulosa casi no se ve, en una sola exposición. O sea, tengo más de 100 imágenes de media hora de H-alfa de esa nebulosa. Y aún así sale muy, muy ruidosa, muy ruidosa. Y pues esa foto creo que es la que más tiempo de exposición lleva. Si me dices dónde está... La segunda. La segunda. Ya, esas son 112 horas. ¡Wow! ¿Cuál está? La nebulosa planetaria. Sí. A ver si puedo pincharla. Aquí no, me tengo que ir al Google. Y la última que hicimos, no sé si también estará por ahí, más o menos. No me acuerdo ahora exactamente cuántas horas. Bueno, estamos viendo para los que nos siguen en YouTube, pero si no, la tendremos que explicar un poquito. Una nebulosa planetaria muy grande, PWE1, que es muy tenue y es maravillosa la foto porque, bueno, parece que se sale de la pantalla esa bola rojiza con un centro un poquito más clarito. Maravillosa la foto, desde luego. ¿Esta es la que más te costó, has dicho? Esta es que lleva muchas horas de exposición, sí. ¿Qué? Lleva muchas horas. Como foto difícil... La estamos poniendo ahora a máxima resolución, no sé qué tal se verá por Zoom, pero bueno, aquí en mi pantalla se ve fantástica, desde luego. Así que... Está. Bueno, se ve el tonito ionizado del centro, sí, y la envoltura después, está perfecta, vamos. Sí, después en la esquina inferior izquierda hay también nebulosas de reflexión, que son cirros galácticos. Y hay galaxias de fondo, veo. Galaxias un montón de fondo, sí. Si llego a poner de fondo, Vicen, en esta foto, en vez de la que he puesto, vamos, aparezco ahí, que vamos, mi cabeza en el centro justo de la bola roja. Un cuanto cráter. Bueno, y ponerme un poquito más chiquitito así y ya hubiese sido demasiado. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Ya vamos a tener que ir terminando el programa, pero... La más difícil queda todavía. Nos quedan unas pocas de preguntas. Algunas nos las vamos a tener que saltar, pero lo que sí vamos a hacer, alguna que sí veo que es importante y que yo creo que podemos terminar con ella, y por supuesto que después nos diga dónde podemos acceder y comprar el libro, pero la pregunta que yo haría antes de la pregunta más importante que te vamos a hacer es, bueno, ¿qué es eso de la Escuela de Documentación de Astrofotografía, ¿no? Que tenéis un manifiesto que habéis redactado, y si nos puedes contar en pocas palabras qué dice ese manifiesto o un resumen o dónde se puede leer, porque hablas un poco de la ética de la fotografía, ¿no? Igual que nos pasa un poco a los fotógrafos de la naturaleza, ¿no? Que no hay que modificar la naturaleza para hacer una buena foto. Bueno, cuéntanos. ¿Qué... Sí, ahí en astrofotografía pues es peor que en la fotografía de naturaleza a plena luz del día, porque yo puedo ir a la selva y fotografiar un león, y después en casa meto la foto en el ordenador y al león le pinto la melena de azul porque me da la gana, ¿vale? Y entonces imagina que nadie hubiera visto en este mundo un león. Todos creerían que ese león tiene la melena azul hasta que alguien decidiera coger el avión, ir a la sabana y ver aquel león. Y entonces dirían, uy, este fotógrafo me ha estado mintiendo. Este león no tiene la melena azul. Yo lo estoy comprobando porque puedo ver ese león. El caso de la astrofotografía es peor. Porque por mucho que lo intentes, tú no vas a ver la PWE1 con tus ojos. ¿Sabes? Sí, te la puedes inventar de cualquier forma, quiero decir. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues el manifiesto que publicamos no intenta implantar nada, solo intenta definir nuestra propia posición respecto a este tema. Lo redactamos entre un pequeño grupo de fotógrafos y nuestra voluntad era comunicar nuestra propia ética de una forma pública y dejar claros cuáles serán los principios éticos de nuestras propias fotografías. Y para nosotros el punto principal era que el astrofotógrafo debe, ante todo, respetar la naturaleza que se está fotografiando. Todos sabemos que en el campo de procesamiento y sobre todo en el de retoque de imagen digital se puede manipular perfectamente la información de la fotografía. Y entonces nosotros, contrarios a esa postura, decidimos establecer públicamente nuestras bases éticas que van en contra de esa manipulación. Nosotros no queremos quitarle las pecas al cometa. Muy bien, pues muy interesante, porque la verdad es que son muchas las fotos y los vídeos incluso que aparecen, ¿no? Hay uno que he visto magnífico, magnífico, de la luna apareciendo en el Ártico, pero una luna impresionantemente grande que provoca un eclipse de sol cuando el sol se ve súper chiquitito, o sea, que se ve que es un montaje, pero el montaje es bueno, es buenísimo a nivel de vídeo, pero están engañando un poco con ese tipo de posibilidad de hacer ver que la luna puede estar así, ¿no? Y ha debido ser un trabajo grande porque la luna va saliendo llena y se va, digamos, decreciendo hasta ser luna nueva cuando llega el sol, ¿eh? Todo eso es... O sea, que el tío se le ha currado el trabajo, ¿no? Pero sí, sí. Comete una serie de ese tipo de fallos que incluso aunque lo hubiese hecho bien, podría decir que es un montaje, es decir, que lo que te estás diciendo, ¿no? Yo puedo hacer otra cosa que no es astrofotografía. Sí, hay otra fotografía que circula mucho por internet, que es un eclipse de sol visto desde el espacio, ¿vale? A la parte de la izquierda está una parte de la Tierra con el horizonte así curvado. Claro. A la derecha está la Vía Láctea con Sagitario, y claro, encima de la Vía Láctea han plantificado el sol, que debe tener como 20 o 30 grados de tamaño, con toda la corona. Claro. Y esa, claro, esa foto la han visto millones de personas. Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues tenemos que ya hacerte la pregunta del millón. Antes de la pregunta del millón, ¿dónde conseguimos tu libro? Sí, aquí en España lo vendo en la tienda de Astroilusión. Es astroilusión.es, muy fácil. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues Joaquín, si estás por ahí que no te veo ahora mismo. Sigo estando por aquí. Pregunta. Sí, bueno. Pregunta del millón, bueno, Vincent. Participantes hoy. Sí. Vamos a dejarnos de astrofotografía, astrofotógrafos y demás, y vamos al turrón, que vale. lo que el público realmente demanda. ¿Eres aficionado a la ciencia ficción? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Y el cine te gusta? Sí, sí. Sí. ¿Y te das por entendido? ¿Tú eres un entendido de cine o eres así un aficionado como de fotógrafo? A ver, no soy un experto, pero sí que me gusta, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a evaluarte. Bueno. Madre mía. ¿Tú de dónde, de quién eres? ¿De papá o de mamá? O sea, ¿qué prefieres? ¿2001 Odisea Espacial o prefieres Interestelar? Interestelar. Bah, desde luego. Bueno, desde bueno, luego. Se ha cumplido, se cumple un poco el algoritmo. Y es que él está, está ahí en indefinido. El limite, está en el límite y el algoritmo falla. Qué decepción. Qué decepción, ¿eh? Está en el límite, pero tirando para joven. Entonces, acaba de tener un niño jovencito. No, dicen, has hecho bien. Y que sí, que tú eres todavía de los que en junio te pondrán la vacuna a finales. Bueno, pues tenemos todavía que hablar un poquito con Julia, por lo menos para saludarla y contarnos la exposición, y con Juan Antonio. Quédate si quieres un ratito con nosotros, pero primero agradecerte esta fantástica charla y tarde que nos has hecho pasar, y aprendiendo como siempre en nuestro... lema, el poder aprender de cualquiera y donde sea, y eres una persona encantadora para explicar tu arte y un arte del que ahora también vamos a hablar con Julia, que no sé si la conoces, pero ella, en vez de fotografiar, pinta lo que tú, bueno, lo que vosotros fotografiáis, o no solo astrofotógrafos fotografían. Así que, lo dicho, muchas gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Gracias, Vicente. Bueno, pues antes de acabar, nos tenemos que volver a Jerez porque tenemos la exposición que estábamos esperando desde el inicio. Julia, por fin. Hola, ¿qué tal? Tenemos tu exposición en el Ateneo de Jerez. Sí, antes que nada decir, Vincent, me ha encantado, no te había escuchado nunca, incluso he visto un vídeo tuyo y la verdad es que yo quiero ese libro, quiero leer ese libro. Pues sí, ya vamos a Jerez, gracias a Códice, a Grupo Portuense y a Juan Antonio y a vosotros por hacer eso posible también, que esas 13 nebulosas, esas representaciones artísticas del Hubble, como sabéis, yo me inspiro en las fotos, en las astrofotografías que encuentro, y el Hubble ha sido lo primero que yo vi. Y estarán desde, si no me equivoco, y Juan Antonio me puede rectificar, creo que están desde el 7 de junio al 2 de julio, y bueno, yo espero que las disfrutéis. Ya sé que algunos ya lo habéis visto ahí en Rota, pero saber que ya hay más de 3.000 personas que han visto sí, mi arte. Primero no la puso en el puerto cuando sí. No nos dejaban salir de Jerez. Es verdad. Así que no pudimos ir. Después nos la puso en Rota, que ahí podíamos, no podíamos, y un momento que pudimos, nos acercamos, que Rota está un paseíto. Y ahora viene a Jerez, bueno, pero ya la hemos visto en Rota. Pues nada, pues vamos a volver a verla. Repetimos. Pues sí. Repetimos. Antes de que haga. Todo tiene derecho a verla. Quiero deciros una cosa muy importante para mí. Mañana es un día muy importante para mí. También nos tienes que contar, claro, una primicia, un punto azul. Yo no voy a dormir esta noche. O sea, yo esta noche no voy a dormir. He estado pintando durante 3 meses, de lunes a domingo, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. 3 obras importantes para mí en madera. Una de ellas es la constelación de Orión. Y bueno, estoy tan feliz de haber hecho una cosa tan espectacular, sacada lógicamente de esas fotos, ¿no? que decíamos, que no estáis aquí porque no podéis estar, lógicamente, pero de verdad que voy a pensar mucho en todos vosotros de Magallanes y en Juan Antonio, en todos, por ese momento que voy a vivir mañana. Que para mí es importante. Pero cuéntanos, ¿dónde es? Aquí tenemos 2 museos en Granollers, uno que es el Museo Weiss, que se llama La Pasta, por decirlo de alguna manera, y luego está el Museo de Ciencias Naturales, que es un equipo fantástico. Han salido en muchas revistas con el tema de los murciélagos, estudios de mariposas, de todo, y tienen un planetario pequeño que llevan 2 personas. Ese pasillo, ese acceso, es un pasillo que da acceso al planetario. En el 2018 me pidieron 2 obras, una es La Fantástica Luna, que gran no la placa de la Universidad de Arizona, que está aquí detrás mío, que es esta luna de ahí, una luna pintada en pintura fluorescente, que he descubierto otro tipo de pintura, ya estoy en el siguiente nivel, y una galaxia. Pero lo que ahora ha salido de mis manos en estos 3 meses, no me lo creo ni yo, o sea, así en pocas palabras, con una esponja y con los colores básicos de la pintura fluorescente, ¿no? Y bueno, pues eso, que mañana, por lo menos, que la gente sepa el trabajo que uno hace, porque yo llevo aquí 5 años y os puedo decir, oh, sí, oh, por favor. Cuando pusieron la luz, han tardado 4 meses, pobrecitos, en poner una luz acorde, porque faltaba una luz para que diera toda esa luminosidad al pasillo, que son casi 15 metros de obra. Pues la constelación de Orión, cuando yo la vi iluminada, porque solamente tenía la mitad, son 4 metros, 2 metros y 2 metros de la constelación de Orión, me puse a llorar. Estaba allí la secretaria del director y me abrazó y todo. ¿Qué te pasa? Porque estaba muy emocionada. La tuve que rectificar porque trabajé con ella, con las 2 maderas que no estaban juntas, pero... ahí tenéis 9.038 estrellas contadas una a una y pintadas una a una por mí. Bueno, pues podéis verla en el Museo de Granollers, y si veis un punto azul la estamos poniendo en YouTube, así que podéis verla, la verdad es que... No hay barreras para hacer cosas, hay que maravillarse de lo que tenemos en el espacio, la verdad es que gracias a los que os dedicáis a hacer estas fotografías. Julia, todos los planetarios y observatorios de la zona están tardando ya en pedir. No, por no favor. No están al día, se están quedando obsoletos sin tus obras. Ojalá que, que esto sirva para algo. ¿Sabéis solamente lo que pienso? En los niños que van al planetario, los niños que abran esa cortina, porque además se han puesto una cortina de terciopelo negra, una cortina de cine preciosa, cuando abran aquella cortina y tiren para el museo, o sea, para el planetario, se van a sentar dentro del planetario de otra manera, porque era un pasillo que no había nada. Ahora ya está la luna, que lleva desde el 2018, pero no sé, creo que se van a sentar de otra manera a ver el espacio. Y eso me encanta. Sin duda. Bueno, Julia. Pues muchísimas gracias a vosotros, Julia. Y lo dicho, gracias a todos por venir. Jerez, pero antes ir de a ver los cuadros. Hombre, claro que sí, Jerez tiene que ir allí. En claro que sí. Antes de marcharnos, está por aquí también Miquel Duarte, y hay que decir que la revista Universo LQ cumple 10 años, mañana o pasado también, el día 3 creo que es. No sé si Miguel tiene el micro abierto, pero bueno, felicidades, feliz en tu día. 10 años son poco. Así que felicidades. No. De momento no habla. No habla por bueno, aquí, pues felicidades. Bueno, felicidades a Universo LQ, en donde, bueno, yo creo que Vicente también colabora o ha... colabora a veces en las revistas, así que enhorabuena. Y por último, da también la enhorabuena a hoy no está José Luis Espí, que siempre nos trae la revista Astronomía, que está, hoy no iba a dar tiempo, pero da la enhorabuena a nuestro compañero Juan Sáez, porque bueno, ha conseguido publicar su primera foto en la revista Astronomía, así que enhorabuena. Y por supuesto también nuestra enhorabuena a nuestro compañero José Manuel Becerra, bueno, a su hija, porque ha tenido en el Bachillerato de Ciencias Tecnológicas matrícula de honor, así que tenemos en la agrupación alguien más que va a continuar la agrupación, así que bueno, aunque sea en Petit Comité, pues enhorabuena a ambos. Paola, ¿cómo era el nombre? Paola Nelly, ¿no? May. May. Paola May, así que enhorabuena. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias a Vicen por acompañarnos. Y gracias a vos. Cuando tú quieras, puedes volver. Y sí, repetiremos. Y sí, por supuesto, puedes venirte a echar un ratito sin más. Vale, vale. Viniste de público, sí. Nos dimos cuenta ya casi al final cuando estuvimos en Universo LQ. Y bueno, sí, ahora estás de invitado, pero puedes ya estar de corresponsal cuando quieras. En cuantito que venga dos o tres veces, eres nuestro corresponsal. Así que... ya sabes que el sueldo es bueno. El sueldo es bueno. Cobras lo mismo que el director. Así que... vale. ¿Cómo te lo duplicamos? ¿Y, no, y, lo ¿y los corresponsales no cobran? Lo mismo. Aquí todo el mundo cobra lo mismo. Los corresponsales, bueno, depende. Los novatos, la mitad, pero ya cuando son fijos, el doble. Vaya claro, negocio. Tenemos la cláusula de digamos, el periodo de prueba. Periodo de prueba, cobras la mitad. Cuando ya eres titular, lo mismo que todo el mundo. Y si eres un fichaje estrella, pues el doble. No, lo malo es que habrá que declararlo a Hacienda. No, nosotros nos hacemos cargo, no te preocupes. Nosotros te pagamos también Hacienda. Nosotros te pagamos Hacienda también, no te preocupes. Son libres de impuestos. Bueno, pues lo dicho, ya está sonando la sintonía de fondo de nuestro compañero Jesús Aleu. La de inicio, como siempre, de Marcos Montes de Oca y de mi sobrina Paola en la voz. Hasta la semana que viene. Adiós. Saludos. Pues gracias a los organizadores. Adiós. Saludos a todos. Adiós. Saludos y gracias.